toda mi vida, con toda tu ira y agonía, que jamás me dejaría, aunque sea yo quien te lo pida. Eres tú, tan callada y tan alocada, mi mejor amiga. Eres tú quien observa las cosas que yo no veía. Y aunque sé que me querías, te lo digo, te lo dirás. Ámame como yo te estoy amando. Ámame, te lo pido por favor. Ámame, quisiera dormirme entre tus brazos y no despertar. Omar, gracias por confiar en nosotros.